estando yo en una fiesta, bailando de lo más bueno, se formó una pelotera, que eso fue cosa de infierno. Mi suegra se rebotó y me cogió del pescuezo, y mi mujer le gritaba, teneme ese sinvergüenzo. Mi cuñada se reía y me gritaba al oído, muy bueno que te aporren, tantísimo mal marido. Mi cuñada se reía y me gritaba al oído, muy bueno que te aporren, grandísimo mal marido. Agárreme ese hijo de mi chica, a ver. Eso. Que pa' el carriera, a ver, pues, venga, a ver. Compóngale, mi. En esa entró mi suegro, ese tal viejo pirulo, con un garrote en la mano y me lo asentó en el cuello. ¿Cómo? Para que lleves del bulto, me gritaba Genoveva, con una varilla de hierro casi me quiebra una pata. Mi cuñada se reía y me gritaba al oído, muy bueno que te aporren, grandísimo mal marido. Mi cuñada se reía y me gritaba al oído, muy bueno que te aporren, grandísimo mal marido. Mamá, que la mata ese hombre. Trincaíto. Así, para arribita, para bajito. Para que lleves del bulto, me gritaba Genoveva, con una varilla de hierro casi me quiebra una pata. Ay. Y ahí salí yo corriendo, brincando de gruta en gruta, y los de atrás me gritaban, atajena ese hijo de mamá. La suya se reía y me gritaba al oído, muy bueno que te aporren, pa' que no sea mal marido. Mi cuñada se reía y me gritaba al oído, muy bueno que te aporren.